Ya estamos aquí, bienvenidos a Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Recuerden, este es el espacio deportivo de Radio Cusey, que es transmitido a través de CuseyNetwork.net. Y bueno, próximamente vamos a estar en el FM, en el 96.7, para que cuando ya estemos en esa frecuencia, pues se traigan sus aparatitos, sus radios, sus celularcitos, como ustedes deseen, pero vamos a estar en FM, por lo menos en el área de aquí del tecnológico. Próximamente, a ver si nos expandemos, pero lo primero. Vamos a empezar primero por hacer todas las cosas bien aquí en cabina. Y bueno, pues, empezamos un poco atrasados aquí por unas cosas medio raras que pasaron. Pero todo normal, señores. Estamos en Panamericanos, estamos relajados. Y vamos a hablar de los mexicanos que pues les ha ido muy bien a algunos. Ya tenemos ni más ni menos que 16 medallas de oro, 16 de plata y 24 de bronce. Tenemos en total 56 preseas y estamos en quinto lugar. Bueno, la semana pasada no hablamos de algunas medallas, ahorita se las voy a mencionar. El día martes 18 de octubre, pues México obtuvo 2 medallas de oro. En los pares de remos cortos, en el peso ligero varonil y en el ligero de 2 pares, en el femenil. El día 17 de octubre, bueno, tuvimos 4 medallas de oro en squash. Recordar que nosotros somos un país frontonista. Y bueno, pues esta Samantha Terán en el individual. También tuvimos medallas de oro en el doble varonil, doble femenil y en el equipo varonil. Ese fue el día viernes, señores. El día viernes 21 de octubre tuvimos medalla de oro por parte de González y de La Peña en dobles mixtos. El día sábado tuvimos medalla de oro en tiro con arco, con esta Alejandra Valencia, muy contenta. Me tocó ver ese espectáculo bastante bueno. El día domingo tuvimos medalla de oro en taekwondo, el domingo 16. Y bueno, el viernes 21 también tuvimos medalla de oro en tiro con arco. Eso fue en el equipo, señores. Y bueno, tenemos también otra medalla de oro por parte de Cintia Valdés el martes 18 de octubre. Vamos por más, México, ánimo. En plata les voy a decir rápidamente las medallas, cómo es que las obtuvimos. En el maratón el día de ayer, medalla de plata para esta Madaí Pérez, que pues la mayor parte de esta competencia estuvo en primer lugar, pero al final la brasileña traía más fuerza, más ritmo, la rebasó, fue muy difícil. Pero bueno, medalla de plata muy bueno, muchos kilómetros, por ahí nos tocó observar en pleno centro de la ciudad a estas mujeres que le echaron muchas ganas. También en plata tuvimos en voleibol de playa femenil, que bueno, perdieron también con Brasil. Y bueno, en vela, en tiro con arco, tenis de mesa, en taekwondo, en squash también, en remo, en racquetball, en gimnasia rítmica, que Cintia Valdés se llevó tres medallotas. En ciclismo de pista, a Luz Daniela Gaxiola, Sofía Arreola. Y bueno, también en ciclismo de montaña, que esto fue el sábado 15 de octubre, cuando iban empezando estos Panamericanos. Y finalmente las de bronce para México, se las voy a mencionar. Que bueno, aquí la tengo. Bádminton, señores, ahí tuvimos 2. En ciclismo de pista tuvimos 1. En esquí acuático, en gimnasia de trampolín, levantamiento de pesas. En la lucha tuvimos 2 de bronce. En natación tuvimos, pues, espectacular, 4 medallotas de bronce. Sobre todo Fernanda González, que obtuvo 2. También en pentatlón moderno, que eso fue a principios de la competencia, el sábado 15. También en racquetball, en remo, en squash, tuvimos 2 de bronce. En taekwondo, 3 de bronce. En tenis de mesa, en tiro, tiro de pistola, tiro con arco también, y vela. Así que vamos bien. En primer lugar va Estados Unidos, en segundo Brasil, en tercero Canadá, en cuarto Cuba. Y bueno, pues nosotros en quinto, en sexto está Argentina. Y recordar que estos países que van dominando, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Canadá, pues son potencias. Vámonos a una pausa comercial, tocayo. Están en Pupilas Deportivas, no se despegue, no se vayan, no corran, quédense aquí con nosotros. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseinen. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único. Thank you. deportivas. Estamos de regreso aquí en sus pupilas deportivas, estrenando este fondo musical. Por ahí que el señor Ángel de Ángeles, pues, así como el Dan, pues les gusta mucho esta música, pero igual a ustedes, disfrútenla. Y continuamos con más de los Panamericanos aquí en Pupilas Deportivas. Quiero recordarles que, pues, ayer tuvimos un encuentro muy bueno para la selección mexicana de fútbol. 5-1 contra los de Uruguay. No, 5-2 contra Uruguay, que un partido que en el primer tiempo México iba goleando bastante bien, ya en el segundo ya se fueron emparejando las cosas, pero México obtiene una muy buena victoria. Les voy a mencionar en estos momentos que pues ya estamos a más de la mitad de los Juegos Panamericanos. Hoy estamos a 24 de octubre y pues se van a llevar a cabo varios encuentros. Algunos ya se llevaron a cabo. Les voy a mencionar, pues, los que van a estar en la tardecita para que cuando lleguen a su casa, o si están ahí y prenden la tele, pues, a disfrutar, ¿no? El sistema jalisciense de radio y televisión, pues, está haciendo el paro de transmitir todo esto. Televisa, TV Azteca también. Nuestro canal 44, pues, obviamente se reservó eso, porque, pues, ¿qué tenemos que ver la universidad con el gobierno, ¿verdad?, de Jalisco? Pero bueno, vámonos con competencia, señores. Vamos a tener decatlón varonil de 1 km con 100 metros. Eso va a ser a la 1 de la tarde, donde va a estar Alberto Julián Zárate echándole todas las ganas. Eso esperamos. A la 1 vamos a tener también front tenis de 30 metros femenil, donde va a estar Castillo y Hernández enfrentándose contra unas venezolanas. A la 1 también, pero con 7 minutitos, va a estar el decatlón, pero con Armando Sagón. También vamos a tener a esta misma persona en el decatlón 2 con salto de longitud, más adelantito. A la 1:45 va a estar Julián Zárate en el decatlón 2 también. Así que vayan agendando porque México tiene mucha, pero mucha actividad este día. A las 2:30 de la tarde va a estar el equipo de racquetball de México enfrentándose a Ecuador. También va a estar, pues, ese va a ser femenil, y va a estar el varonil a la misma hora. Y bueno, pues que ya son finales. A las 14:45 en la arena de box, que está ahí en la expo. Muy extraña esta arena, pues. A la verdad no me gustó, porque la expo, pues, ¿qué tiene que ver? Va a estar un enfrentamiento de Braulio Ávila contra un ecuatoriano en el peso mosca, señores. Así que abusados. A las 3:10 va a estar el decatlón 3 con Armando Sagón. Y a la misma hora, Alberto Julián Zárate. Estas dos personas, pues, que se van a aventar todos los decatlones. Y bueno, muy abusados, que tenemos mucha actividad. Apúntenle. A las 3:22 va a estar los 100 metros varoniles. Por ahí va a andar Jorge Arturo Alonso. Y pues que ya empieza el atletismo, señor Tocayo, que es de los deportes más esperados. Indudablemente, el deporte más representativo de las Olimpiadas, el atletismo, las carreras. Que bueno, las Olimpiadas se fundaron con esto, ¿no? Con los tiros de disco. Pues con las carreras, con los saltos. Y bueno, pues para todos los que vivimos en Zapopan, sobre todo en el área de allá de Belénes, pues a todo dar, nos queda muy cerquita el atletismo. Y bueno, ahí tenemos otro fondo musical, espero que les guste, muy bueno. Y bueno, les seguía diciendo que ya empieza el atletismo y más competencias. El salto de longitud varonil se va a llevar a cabo a las 15:25. Y va a estar Vicente Ríos y Miguel Enrique Hernández. Vamos a tener otros 100 metros a las 3:43 con Juan José Reyes. Y más box a las 3:45 va a estar, pero en el peso pesado, 91 kilos, señores, va a estar Juan Isidro Iracheta. Ánimo. Vamos a tener 400 metros con vallas femenil con esta Carla Adriana Savignon a las 3:50. Y ya llegando a las 4 de la tarde va a estar el frontón con pelota de goma que se está golpeando con el trinquete. Que va a estar esta Cepeda y esta Guillén. Y bueno, a la misma hora va a estar, pues, aquí la final femenina de gimnasia. Así que no se lo pierdan. Las mexicanas, esperemos que les vaya bien. A la misma hora va a estar el hockey México contra los United States. ¡Chispas, chispas! Pues ánimo México a ganarle a los gringos. Vamos a tener también halterofilia, pero ahora con mujeres. Va a estar esta Mónica Patricia Domínguez a las 4. A las 4:20 va a estar el Decatlón 4. Ya les vuelvo a decir, Rodrigo Armando Sagón y Sara te van a estar ahí, que bueno, esperemos que les vaya bien. Y pues varias competencias más, la verdad es que son demasiadas, demasiadas competencias. Voy a buscar aquí las... Es que todas están interesantes, señores. A las 4:30 va a estar el salto con pértiga, con Cecilia Villar y Carmelita Viridiana Correa. Bonito nombre, Carmelita. Va a estar ahí echándole los saltos como aquella rusa que a todos nos impactó tanto, que no traigo ahorita su nombre, que a ver el tocayo ahorita que me la busque, que me busque el nombre, no piense mal. También vamos a tener la carrera de 10 kilómetros con Marisol Guadalupe, y que ya van medallas, ¿eh? Así que si gana, tenemos otra de oro. Vamos a tener más gimnasia, pero pues va a seguir siendo igual, final, subdivisión 2, rotación 4, a las 5 de la tarde va a estar ahí México. Y bueno, va a haber programa libre femenil en los patines. Alejandra Hernández va a buscar la presea dorada. Y bueno, señores, tocayo, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 minutitos, ajustamos bien. Vamos a tener más, va a haber luchas, señores. Varoniles, va a ser libre de 60 kilos, señores. Va a estar Guillermo Torres y pues a buscarse las medallas. También vamos a tener una carrera de 5 kilómetros varonil con Juan Luis y Juan Carlos, bueno, Juan Luis Barrios y Juan Carlos Romero, buscando las preseas. ¿Qué te parece de oro y de plata? Perfecto, ¿no? Vamos a tener también en la arena de box otra pelea más con Ángel Jordán Gutiérrez a las 6 de la tarde con 15 minutos y muchas, muchas cosas más. Interesante, ¿no? Todo esto. Vamos a tener el waterpolo, que México pues le ha ido más o menos. Va a enfrentarse a Colombia. Imagínense ese deporte. Cansadísimo, ¿no? Estos jovenazos que pues están muy fuertes. Sería bueno entrarle ahí al waterpolo, me gustaría, porque me marcaría muy bien, estaría muy fuerte. Y es uno de los deportes más de más esfuerzo físico. Esperamos que México le vaya bien. Vamos a tener también decatlón nuevamente, pero este va a ser de 400 metros. Ya con Alberto Zárate y Rodrigo Sagón. Y béisbol, allá nos vamos allá con las güeritas de allá de Los Altos. Un saludo para todas las chamacas, las bellas alteñas que pues tienen ahí a los beisbolistas, ahí en Lagos de Moreno. Tenemos la semifinal de México contra Canadá en varonil. Y bueno, también tenemos una semifinal en el Code Alcalde. Esto que se refiere al baloncesto, que México, pues la verdad que bien va. Estas mujeres sensacionales se enfrentan a Colombia. Muy contentos, ¿no? Muy contentos todos con este resultado que dieron a favor. Un puntito nomás de diferencia contra Argentina. Así es, así es. Y bueno, pues ya casi para terminar, a las 20 horas tenemos frontón. Hurtado y Rodríguez se enfrentan contra unos cubanos. ¡Uno cubano! Este es en la cancha de 30 metros. Y ya, lo último es el voleibol. Pero ya varonil, esperamos que México le vaya bien. Va contra Venezuela. La verdad yo no soy muy fan del voleibol varonil. Mucho menos el de playa. Pero pues ánimo, ¿no? Ánimo. Ya obtuvimos medallas en el de playa. ¿Por qué no en el de sala? Y bueno, les mencionaba un nombre, ¿no? De la rusa esta se llama Yelena. ¿Yelena, señor? ¿O Yelena? Yelena, ¿qué pasó, tocayo? Yelena Zimbayeva, bella mujer que... ¿Cómo nos hizo latir el corazón en esos juegos de Beijing? Y bueno, señores, recuerden que estamos a través de Facebook, facebook.com/ Radio Kusei, Kusei Radio FM, Kusei Radio FM, y también estamos en facebook.com/car.rockero. No sé si extrañen al señor José Antonio López, hoy no pudo venir, pero bueno, estamos aquí muy relajados. Vamos a irnos con otra canción. Extrañamos al señor Cerati, ¿verdad? Cerati, que pues esperamos que ya salte de la cama y diga, órale, a tocar. Vamos a ir con esta canción, se llama Bocanada, extraída del álbum del mismo nombre, un álbum que se lo recomiendo mucho. Bájenlo, no lo bajen, cómprenlo en iTunes, donde ustedes gusten. Escuchen ese sonido, la verdad es uno de los mejores álbums de la música en español. Los dejo con esto de Cerati. Recuerden, esto es Pupilas Deportivas a través de kuseinetwork.net. Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Pupilas Deportivas. Ya estamos de regreso aquí en Pupilas Deportivas, estrenando otro fondo musical que, bueno, pues, para que no se enfaden con esos fondos, vamos a estarle variando, poniéndole todos los estilos de fondo. Pero bueno, quería mandar un saludo aquí a todas las personas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No se despeguen de aquí de Cusey Radio. Los quiero invitar a que se metan a CuseyNetwork.net. El portal de los señores que disfrutan su Cusey, que les gusta pasársela bien. Estamos hablando en el bloque anterior acerca de las medallas. Ahorita me metí a ver las medallas de Estados Unidos y qué barbaridad. En tiro, en natación y en esquí acuático, pues sí que son unos cabritos, unos canijazos. Vamos a checar a Brasil. Bueno, Estados Unidos tiene 57 medallas de oro, mientras que Brasil tiene 26 de oro. Es una diferencia abismal. En natación, pues los brasileños también son muy buenos, y en vela. ¿Quiere decir que los que se destacan en natación son acaso líderes a nivel global? Puede ser, vamos a hacer el análisis. Pero bueno, vámonos haciéndole un stop a esto que se llama Juegos Panamericanos, que desde que comenzaron, pues ha estado todo muy en calma. El fin de semana, pues la verdad sí salí, estuve checando ahí muchas brasileñas, mucho extranjero, la verdad que muy buen ambiente, sobre todo en el área, en el primer cuadro de la ciudad, el centro, la zona de Chapultepec, no se diga, Avenida Vallarta, todos esos rumbos, mucho extranjero. Ahí están los hoteles, ahí están los lugares, pues, bonitos de la ciudad, y sobre todo están los lugares más rockeros. ¿Cómo no? Y claro, les está encantando la ciudad. El señor San Emilio, pues ya está pensando en poner de candidata a nuestra ciudad para los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues la verdad estaría muy bien, ¿no? Pero, pues, ¿qué onda con esos gastos, no? A mí me gustaría más que por ejemplo, dieran más dinero, ¿no? A construcción, a preparación de calles, a los bonos que le daban a nuestros abuelitos, a nuestros viejitos, que ya no les dan sus 500 pesos mensuales. La verdad, mi abuelita, pues, agarraba ese dinero, pero pues ya no se lo dan. O sea, es un apoyo que sí sirve bastante, porque nuestros viejitos, pues, ya están cansados. Nosotros vamos a llegar a esa edad y, pues, qué onda, un apoyo, ¿no? Pues, entonces, sí, hay fallitas con este gobierno, pero bueno, qué caray, ¿no? Los Juegos Panamericanos van bien. Ha habido fallas con los sistemas digitales, por ejemplo, en las pantallas, ¿no? En las pantallas de que hay ahí en los estadios. Por ejemplo, en natación, en las últimas competencias, no sabían en qué lugar habían quedado los nadadores, porque no aparecía nada en la pantalla. Pero bueno, quiero mandar unos saludos al señor Iván Valdés, Mr. Ed. Que bueno, un saludo para él y para todos sus vecinos de Santamago. Que pues, un abrazo para los que me caen bien de allá. Hay unas chavas muy guapas, un saludo para todas. También un saludo para Ángel Cepeda, que estuvo el viernes por acá y que por ahí me ofreció estar en una banda muy buena, estar de bajista. Pues habrá que conseguirnos un bajito, porque pues, sí le hallo al bajo. Al bajo, al instrumento bajo, señor, tocayo. Ay, canejo, no, siempre pensando mal. Pero bueno, vámonos con el fútbol mexicano, que esta jornada número 14 fue bastante buena. De las mejores, la mejor, digamos, porque este torneo ha estado bastante malo. Y esta jornada, pues, sí fue diferente. Buenos resultados para los tapatíos, nos fue bien. Muy buenos resultados, 7 puntos para los tapatíos. Vámonos con los resultados. Que el Jaguares le gana 3-1 al San Luis. En ese partido que se llevó a cabo allá hasta el sur, hasta Chiapas. También tuvimos a Querétaro, que le gana 1-0 a los albañiles del Cruz Azul. Bueno, a los defeños de Cruz Azul. El Estudiantes Tecos. Qué goliza al San Luis. 5-2 acá en Zapopan. Tuvimos a los Super Pumas contra los del Pachuca, que tienen su escuela de fútbol. Pero bueno, pues quedan 0-0. Digamos que ese fue el encuentro entre académicos. Tuvimos el clásico de los norteños, 0-0. La verdad que caray, con ese clásico no se disfrutó. Tuvimos al Atlas contra el Morelia, que 1-1. Bien, bien. El Atlante, 1-1 también contra los de Tijuana. Vámonos al día domingo, el Toluca, que le gana 4-3 al Puebla. Un partidazo, señores. Pero ¿qué creen? Que las Chivas le gana 3-1 al América. Buen partido, la verdad. Este clásico se me hizo muy bueno. El primer tiempo, quiero aclarar, el primer tiempo fue muy bueno. Ya el segundo como que sí se antojaba para un cuarto gol de las Chivas, o quién sabe, hay un quinto gol. Que aunque no se enojen los americanistas, la verdad es que anda muy, pero muy mal. Muy mal el América. Las Chivas pues andan bien, imagínense nomás. Tuvimos pues goles ahí de... Ahorita se los voy a decir. A ver, ¿dónde está? Bueno, ahorita se los digo. Bueno, me están aquí interrumpiendo. Me cuentan sobre una persona que quiere agregarse al Face. Ahorita la agregamos. Antes que nada, se me estaba pasando. Ya les dije los resultados de Primera División, pero vámonos con los de Primera División de Ascenso, donde están nuestros leoncitos negros. ¡Qué barbaridad! Vámonos con los resultados de Primera División de Ascenso. El Necaxa empata 1-1 con el equipo este de Celaya. Buen partido. Los leoncitos negros, que se enfrentaron contra los Pumas Morelos, quedan 0-0. ¡Qué caray, ¿no? ¡Qué caray! El sábado tuvimos más encuentros, que fue aquí el Mérida contra Estudiantes de Altamira, también 0-0. El Dorados es goleado en su casa por los Correcaminos, 4-1. Extraño, señores, extraño. El Ciudad Juárez, el Indios, pues fácil, 2-0, le gana al Veracruz. El León empata con Cruz Azul, Hidalgo 1-1. El Toros Neza, pues que ahora es nada más llamado Neza, vence 2-1 a la Piedad. Denle más piedad a estos pobres. Tuvimos a los Lobos BUAP, que ganan 1-0 a los Fresones, no Freseros, a los Fresones Irapuato. Una vez me tocó ver a los Leones Negros contra estos de Irapuato. Y no, pues traían a su gente, casi traían cadenas. Caray, qué onda con su afición, deberían de calmarse. Los tuvimos ahí, fueron más o menos unos, ¿qué serán? ¿Unos 3,000? No, menos, unos 1,000 personas, menos de 1,000. Ahí estuvieron los de Irapuato, ahí los tenían todos ahí en un área. Y la verdad que mucho relajo con ellos. Yo de canijo me fui ahí a la división, a la malla, y les estaba gritando de cosas. Una de las cosas que les gritaba era, rancheros, bola de rancheros, o vayan, o devuélvanse a su rancho, puras cosas así que ni al caso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el fútbol, porque ellos pues estaban ofendiendo, ¿no? Al portero y que bola de malos, pero nosotros ni le seguimos la corriente. Y luego nos gritaban cosas y los mandamos a volar porque de pronto se paraba una chava de la afición de Leones Negros y pues nosotros a gritarle, a buitrearle. Entonces salieron agüitados los de Irapuato. Eso es bueno. Vámonos con la tabla de posiciones del fútbol de Primera División de México. Las Chivas Rayadas del Guadalajara en primer lugar con 25 puntos. El Jaguares, un saludo para Saúl Hernández de Jaguares, de la banda Jaguares, que me tocó verlo ahí en el concierto de Caifanes. Que bueno, el equipo de Jaguares tiene 23 puntos. Y luego tenemos al Santos Laguna, que le falta un partido. Acuérdense de esos balazos que espantaron a toda la raza, que tuvieron que brincar al césped, que lo despedazaron. Pero bueno, ¿para qué andan haciendo su guerra contra el narco? Tenemos al Santos con 23 puntos. Ya saben, tienen ventaja, le falta un partido. Tigres en cuarto lugar, lo tenemos con 22 puntos. El Cruz Azul lo tenemos también con 22 puntos, pero en quinto lugar. El Pachuca lo tenemos en sexto lugar con 21 puntos. A los Pumas los tenemos en el séptimo con 21 puntos. Y el Querétaro se queda con 20 puntitos. En el lugar número 8... tenemos al Toluca en el 9, Monterrey en el 10, los Tecos que pues ahí la llevan en el 11, Monarcas en el 12, Atlante en el 13, San Luis en el lugar 14, el Puebla en el lugar 15, el América en el 16 que pues le afectó el resultado, el Tijuana en el 17 con 13 puntitos y el Atlas hasta el fondo con 11 puntos. ¡Ánimo! Y lo digo con ese tono porque no los apoyo. La verdad es que yo no le voy a ellos, yo le voy a unos universitarios llamados Leones Negros. Qué bueno. Tocayo, ¿tú a quién apoyas? ¿De qué? Ah, caray, pues ¿de qué estamos hablando? Pues sí, pero ¿de Liga de Ascenso o de Primera? A ver, ¿de Ascenso a quién? A nadie, hombre. ¿A quién? ¿A los Leones, señor? Pues sí. Oiga, ¿y de Primera? Al Atlas. Bueno, señores, vamos con musiquita, ¿no? Esta canción me gusta mucho, es del grupo The Naked and the Famous. La canción se llama Pushing in a Dream. Bueno, Tocayo, ¿qué opinas de esa rola? ¿Está buena? Nunca la he oído. Échale, súbale. Watching in a dream. Estás escuchando Pupilas Deportivas. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Pupilas Deportivas. Bueno, señores, ya es la 1 de la tarde. Es hora de descansar. Porque hoy me desgasté de tanto hablar. Y bueno, pues ahorita a ver si me traen una agüita de coco, una agüita natural, porque la verdad, ay, me estoy secando de la garganta. Ay, Diosito, Diosito. Pero bueno, ahorita pasó el profe Eduardo, que le mando un cordial saludo. Parece que fue a traerme un agua. Ah, no, fue por unas hojas. Bueno, ya será después. Señores, pues, la verdad es que tuvimos por ahí una fallita. una fallita al principio. 20 minutos, ay caray, 20 minutos se nos fueron. Pero lo vamos a anotar acá en la bitácora de errores. Que lo bueno que no tiene tantas cosas apuntadas, pero bueno. Por eso no hemos salido en FM, porque imagínate, todos estamos en FM y nos pasa eso. Que nomás no nos escuchamos, pues ¿qué pasó? Les quería decir que... ay, me salió una chava muy guapa aquí en el Face. Muy bien, luego la agregamos, es una chava que va al lado de mi salón, donde yo tomo cálculo avanzado, ahí se pone afuera, la güerita, así le decimos. Un saludo para Juanjo, que tiene que ver con esto, el señor Juanjo. Y bueno, señores, espero que se la pasen bien en estos super panamericanos aquí en Guadalajara 2011, señores. Un saludo al gobernador. Ahorita, a ver, tocayo, búscate la rola que se llama... ponle machingón. A ver si te sale la rola. ¿Cuál? Alguna que diga Emilio. ¿Sí? Ponla, prográmala. Nos vamos a despedir con eso, ¿te parece, tocayo? Muy bien. Una canción, pues, con mucho cariño, para nuestro señor gobernador, que, bueno... por ahí me dijo... me dijeron los luchadores de Machingón que... Que van a tocar en la clausura, que van a tocar esta canción en la clausura a todo volumen. ¿De los Panamericanos? En los Panamericanos, así que, por favor, no se despeguen, escuchen la canción, que la verdad está muy buena. Me tocó verlos ahí en el Festival de la Cerveza. Ay, caray, nomás me acuerdo y como que me mareo. Ay, por ahí me faltó invitar al señor Iván Valdés, ¿por qué no fue? Maldición. Bueno, señores... eso fue todo por hoy, Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte con su amigo y servidor, Car López. Y por ahí tuvimos en los controles, acompañándome, a ver, súbale a su micrófono, al señor Carlos Fuentes. Muchas gracias, tocayo. No, de nada. ¿Qué tal estuvo hoy? Más relax, ¿verdad? Sí. Más criticón. A falta de, ya, pues, hombre. Bueno, señores, un saludo para todos los que nos escucharon. Sigan aquí. Hoy vamos a tener, si no me equivoco, a las 6 a Destino 110. Después vamos a tener a las 7 a Random, aquí en Cusey Radio. En Radio Cusey, perdón. Ya me dijeron que no es Cusey Radio, que es Radio Cusey. Así como Radio Mujer, como Radio Gallito, pues, Radio Ranchito. Pues aquí es Radio Cusey, con la mejor música, con los... contenidos más a su medida, porque aquí somos puros jovenazos. Aquí no tenemos pelos en la lengua. Bueno, señor gobernador. ¿Y doña Dolores qué? Y doña Dolores, que luego a veces me regaña, la verdad. Perdón, viejita, no quiero tratarla mal, pero usted empieza, pues, hombre. Saludos a todos, nos despedimos. Gracias. Vámonos con esto del gober. Esto se llama... ¿cómo se llama la canción? Me saludas a la tuya, creo. ¿Me saludas a la tuya? O a ver, una que diga Emilio, ¿no hay? Sí, esa es. Ah, pues esa. Esa, ponla. Vela poniendo, ponla, por favor. Me gusta cómo empieza. Ay, caray, ¿esa cuál? Se ve muy feo. Pues déjala. Nos despedimos. Hasta la próxima, lunes, 12 de la tarde. Deportivas. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.